ti que eres la reina de mi amor. Escribí con tinta de mi corazón los versos más lindos que componen esta tu canción. Óyeme, este es mi canto de pasión. Yo no sé si tú me quieres como yo. Más y más te quiero. Nunca tengas duda de mi amor. Si tú me ofrecieras tu amorcito, te prometo darte mucho amor. Yo solo quiero un corazoncito que siempre me pueda querer, y unos besitos de mujer o una ilusión. Yo también te doy mi cariñito, ahora te lo digo en tu canción. Aunque me quisieras muy poquito, yo esperaría para ser el dueño de ese tu querer, mi gran amor. Amorcito, te prometo darte mucho amor. Yo solo quiero un corazoncito que siempre me pueda querer, y unos besitos de mujer o una ilusión. Yo también te doy mi cariñito, ahora te lo digo en tu canción. Aunque me quisieras muy poquito, yo esperaría para ser el dueño de ese tu querer, mi gran amor.